pero en el proceso, la bestia y el falso profeta serán destruidos. Apocalipsis capítulo 19, versos 19 y 20. Apocalipsis capítulo 20 se ocupa del tercer poder, el dragón. Cuando los muertos en Cristo resuciten, primera resurrección, verso 5, el dragón, Satanás, será capturado y arrojado al abismo por 1000 años, versos 1 al 3. Estos eventos aparecen también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18, y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Ambas citas ayudan a explicar lo que sucederá antes del comienzo del milenio. El inicio coincide con la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán para unirse a los fieles vivos, y ambos grupos serán llevados al cielo. Los malvados que estén vivos morirán por el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Y la tierra desolada será la cárcel de Satanás, quien estará atado por 1000 años con la cadena de las circunstancias. Por eso, Satanás estará atado para que no engañase más a las naciones. Apocalipsis capítulo 20, verso 3. Muchos ven un vínculo simbólico entre el desierto, al cual es enviado el macho cabrío el día de la expiación. Levíticos capítulo 16, verso 22, y las circunstancias de Satanás durante el milenio. En estos versículos se habla de sucesos sobrenaturales que revelan la grandeza y el poder de Dios frente a la debilidad y la impotencia humanas. ¿Cómo podemos recordar siempre este contraste? ¿Por qué esto es un buen remedio contra el orgullo y la suficiencia propia?